La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Llevando la luz en una entrega perenne. Sí, hola, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana están en sintonía con este su programa El Mensaje. Mi nombre es Armando García y con gusto pues comienzo este domingo 6 de enero de este año 2013 para juntos todos celebrar al Señor. Y celebrarlo de una manera especial, ya que nuestra Madre Iglesia presenta la fiesta de tres hombres, la fiesta de tres reyes, los reyes del Oriente, los reyes magos. Fiesta especial que lleva por nombre Epifanía. La Epifanía es encuentro del Dios con todos los hombres, del Dios con la humanidad. Sin duda, amigos, que esta manifestación de Cristo debe haber sido muy impresionante. Por obra de Dios, los reyes del Oriente, que eran astrónomos sabios, se sintieron atraídos por el nuevo rey que nacía y viajaron así, sin duda alguna, miles de millas para conocer y adorar a aquel en quien reside toda la sabiduría, el dominio y el poder. Es precisamente el Emmanuel, Jesús, el Dios con nosotros. Celebremos, por ende, mis queridos hermanos y hermanas, esta fiesta con un corazón agradecido, con un corazón bendecido por Dios, que se ha rebajado al punto de hacerse uno como nosotros. Celebrémonos buscando nuestras lecturas, buscando la palabra de Dios. Palabra de Dios que la Iglesia nos propone en este domingo en las siguientes lecturas. La primera lectura será tomada del libro del profeta Isaías, justamente en el capítulo 60, en los versículos del 1 al 6. El salmo responsorial cantado será el salmo número 72, siendo asimismo la segunda lectura tomada del libro de San Pablo, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3, de los versículos del 2 al 3 y del 5 al 6. Y el Evangelio es presentado por el apóstol San Mateo, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12. Tú eres mi respirar. En este domingo, la Iglesia adelanta y pospone la fiesta de la Epifanía, que tradicionalmente se celebra el 6 de enero, para que muchos creyentes participen en la misa, ya que cuando esa fecha cae entre semana, varios no pueden asistir. Es la fiesta en que Jesús se manifiesta ya no solo a los judíos y a los pobres, como los pastores, sino también a los extranjeros, a los sabios y a los que tienen una posición social y económica desahogada. Es por ello, mis hermanos, que la salvación es universal y no solo para una raza, para una cultura, para una clase social. Hay sabios e intelectuales, como los reyes magos, que están abiertos a la fe, a la trascendencia, a la búsqueda total de Dios. Sienten necesidad de la religión y no la consideran como una cosa de ignorantes. Por lo contrario, investigan, preguntan y aman la verdad. Su ciencia no los infla, sino que los hace humildes, capaces de postrarse de rodillas ante tan gran misterio. Hay profesores que se declaran abiertamente creyentes, incluso en las escuelas públicas. Respetan la laicidad de la educación, pues no imponen a otros sus creencias, pero dan testimonio de su fe y de su esperanza, tanto con un buen comportamiento como con sus buenos consejos a los alumnos. Hay gobernantes también que no se avergüenzan de su fe y la practican sin temor a ser criticados. Reconocen que no son dioses y participan en las celebraciones religiosas para adorar al Señor, para escuchar la palabra de Dios, para encontrar la luz y fortaleza en orden a tomar mejores decisiones en bien de la comunidad. Hay ricos que comparten sus bienes con los necesitados, abren sus cofres y ofrecen espontáneamente ayudas generosas para los pobres, colaboran con fuertes cantidades de dineros para apoyar obras de promoción social o beneficencia. Hay miles y miles de misioneros, religiosas y sacerdotes que, como los reyes magos, se desplazan a otros lugares, incluso a otros países, para llevar la luz de la estrella, el Evangelio, a quienes aún no han llegado a la fe. Son evangelizadores audaces que no ocultan su luz en el interior de su alma, ni la encierran en las paredes de su hogar, sino la esparcen por doquier. Las solemnidades de Navidad y Epifanía se celebran en coincidencia con la estación del año en que el sol empieza a dominar a la oscuridad de la noche, pues de aquí en adelante los días irán siendo más largos. Los primeros cristianos cambiaron el culto que en el paganismo se daba al sol por el nacimiento del verdadero sol que vence la noche del pecado y del sepulcro, Jesucristo. El mismo así se presenta: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz se nos entrega en el bautismo como un signo del gran regalo de la fe que se nos concede. Por ello, la celebración de la Epifanía, mis queridos hermanos y hermanas, es la fiesta de nuestro llamamiento a la fe. La fe es certeza, pero también búsqueda. Es necesario dejar nuestras posturas cómodas y buscar esa luz, la luz de Jesús. Es importante que quienes se dicen creyentes hagan que su vida diaria coincida con su fe, que no reduzcan su religión a ciertos ritos, aislados y circunstanciales, a veces medio mágicos, sino que su creencia influya en su trabajo, en sus negocios, en sus relaciones sociales, en sus familias, en la escuela, en el deporte, en las fiestas, en la política y en todas sus relaciones. Se necesita, mis queridos hermanos, más cristianos que contagien a otros con su fe, que viéndoles alegres y rectos en su vida, den ganas de ser como ellos. Que no sean una vergüenza para la iglesia y su familia, sino apóstoles valientes y decididos, que lleven la luz de la verdad a quienes aún no lo han recibido. Que nadie se atreva, como nuevo Herodes, a matar niños inocentes e indefensos en el seno materno. Esos niños no son una amenaza para sus padres ni para la población mundial, sino, por lo contrario, una esperanza. El aborto siempre será un crimen nefasto, aunque las leyes civiles lo llegaran a despenalizar. Por eso, gracias, Señor, por la luz de la fe. Gracias por tu nacimiento. Gracias por tu manifestación con el hombre. Gracias por ser el Emmanuel. Gracias por ser hoy y siempre el Dios con nosotros. Queridos hermanos y hermanas, que tengamos una feliz Epifanía, que tengamos una feliz fiesta de Reyes. Para todos y cada uno de ustedes, feliz Navidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, sin vacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo, que hiciste Esta fiesta de los Santos Reyes es muy importante aclarar que los personajes legendarios de Santa Claus o Papá Noel pretenden eliminarnos a los católicos de esta solemnidad de los Reyes Magos, que es una tradición milenaria de nuestra fe católica. Sería pues muy largo ofrecerles aquí la historia y el origen de este personaje legendario de Santa Claus o Papá Noel, cuyo origen fue San Nicolás, obispo católico de Bari en Turquía, en el siglo IV, quien en la celebración de la Navidad hacía regalos a los niños pobres y que, al morir el día 6 de diciembre del año 345, por su proximidad a la fecha del nacimiento del niño Jesús, se continuó en su memoria y con la costumbre iniciada por él de hacerle regalos a los niños en la Navidad en recuerdo del niño Jesús. Al introducirse en Europa esta costumbre de hacerle regalos a los niños en este tiempo, fueron los alemanes los que, al llamarle San Claus, dieron origen al nombre actual de Santa Claus, deformado después, y que luego aquí en los Estados Unidos comenzaron a llamarle Papá Noel. A lo que no hay derecho es de que a nuestro santo obispo le hayan despojado de sus vestiduras episcopales, le hayan vestido de payaso, creando a costa de él este personaje legendario, haciéndoles creer a nuestros niños que viven en el Polo Norte, en el país de los eternos hielos, olvidando en todo el año y viniendo a nuestros niños solamente una vez al año por ese tiempo, montado en un trineo que arrastran sobre un paisaje nevado, media docena de ciervos. Me pareció providencial el ver que cuando se estaba escribiendo este mensaje, recibo en España un email donde se compara graciosamente a Santa Claus con el niño Jesús, a quien este personaje de leyenda ha sacado de la Navidad de muchos niños y personas mayores. Tal parece que el niño Jesús hizo que me enviaran este interesante email para que salga su defensa en este mensaje de hoy ante la avalancha de Santa Clauses y Papá Noels que pretenden sacar a nuestro niño Jesús de la circulación en nuestra Navidad. Podríamos poner ciertos puntos de la comparación de Santa Claus y el niño Jesús. Primero, Santa Claus vive solo en tierras frías del Polo Norte, mientras que nuestro niño Jesús vive con nosotros en nuestras iglesias todos los días de nuestra vida, oculto en nuestros sagrarios en la Eucaristía. Santa Claus viaja en un trineo tirado por unos siervos. El niño Jesús camina sobre las aguas y sobre los aires. No necesita que nadie lo lleve o lo traiga. Santa Claus viene solamente una vez al año, mientras que el niño Jesús vive y está siempre con nosotros todos los días en nuestra vida para ayudarnos en todo momento que lo necesitemos. Así nos lo prometió, como tenemos en el Evangelio. Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin de los siglos. Para ver a Santa Claus tienes que esperar un año, y a Jesús lo tenemos todos los días de nuestra vida con nosotros en nuestras iglesias, en nuestros sagrarios. Santa Claus te deja sentar en su falda por este tiempo, nada más, mientras Jesús te abraza corazón adentro en la Sagrada Comunión todos los días del año, si tú quieres recibirle. Santa Claus te ofrece los regalos que tiene en su bolsa, mientras que Jesús te ofrece todo su amor, todo el amor que tiene en su corazón, en ese corazón que tanto nos ama. Santa Claus te salude con un jo, jo, jo, jo. Jesús te dice, la paz sea contigo. Santa Claus te hace sonreír como entre dientes. Jesús te hace reír de felicidad, poniéndote que confíes en él, haciéndote sentir fuerte y seguro de ti mismo. Santa Claus te deja los regalos que le pidas debajo de un árbol. Jesús te ofrece desde el árbol de la cruz su corazón abierto, en el que te da todo su corazón, porque derramó en el Calvario hasta la última gota de su sangre por ti. La entrada de estos dos personajes legendarios importados del norte, Papá Noel y Santa Claus, que se nos metieron en la Navidad hispana, se introdujo en España la actual costumbre de ofrecernos los regalos colocados de antemano al pie del árbol de Navidad, que los mayores y los niños recogemos con alegría el mismo día de Navidad, sin esperar como antes se hacía al Día de Reyes. Con esta innovadora costumbre de anticiparse al Día de Reyes con los regalos, no lograron eliminar la fiesta de regalos de tradición bíblica y religiosa que veníamos celebrando por siglos de historia, sino que ahora nuestros niños han salido ganando, porque ellos, que representan al niño Jesús en la Navidad, no solamente reciben regalos el día de Navidad, sino que también esperan que los santos reyes les traigan sus regalos, y les disgustaría sobremanera eliminar la tradición de este día de regalos para ellos, que les hace tan felices. Terminemos, pues, esta nueva perspectiva del Día de los Reyes y pidámosle a los santos reyes que su tradición y su historia jamás la puedan borrar, la puedan ocultar esos personajes de leyenda que son Santa Claus y el Papá Noel. Que el niño Jesús les bendiga en este día y que los santos reyes les traigan muchos regalos en este día de los santos reyes. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que ni le han visto las estrellas nacer. Busca siempre al niño, busca sin cesar. Si quieres tener su vida, si luchas por la verdad, verás cómo en su camino estarás. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Deja lo que tienes, marcha hacia Jesús. vida es solo un paso, Belén sigue hasta la cruz, la noche ya nos presagia la luz. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Sigue caminando, ve sin descansar. No temas si ya no brilla la estrella de su verdad, la luz de otro nuevo día vendrá. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Llévale tu vida, ponla ante el Señor. No pienses que son riquezas aquello que busca Dios, tan solo viene buscando el amor. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Los reyes vienen de oriente y van camino a Belén. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Unamos nuestros caminos, busquemos a nuestro rey, que le han visto las estrellas nacer. Queridos radioescuchas de su programa católico El Mensaje, aquí con la Sister Regina, con este interesante segmento educativo sobre nuestra Santa Misa. Y hoy, bueno, pues de nuevo, Sister, nos gustaría que nos hiciera, buenos días antes que nada. Buenos días, Rosa Aurora. Nos haga un recuento sobre la liturgia de la Eucaristía. Estuvimos hablando del santo, o sea, que significa el santo, santo, santo, que dijimos que sale del libro de Isaías. Sí, hablamos de las palabras de la consagración, que son las palabras que Jesús dijo y que la Iglesia cuida mucho para que no, en los 2000 años que llevamos, pues no se cambien. Hablamos de qué significa lo que el sacerdote recita después de la consagración y que se llama anamnesis. Bueno, quisimos dar el nombre técnico, que es memoria, o sea, no es un recuerdo del pasado, sino hacer presente en ese hoy el significado y la salvación que traen las acciones de Dios en el pasado, en la historia del pueblo, ¿no? También qué significa doxología, y dijimos que es una alabanza, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya hoy llegamos a otra parte de la misa, aparte de la comunión, se llama ahora. O sea, ya estamos antes de comulgar, en el tiempo en que rezamos el Padre Nuestro. Nos damos la paz y decimos el Cordero de Dios tres veces. ¿Por qué, Sister? Antes de comulgar, o sea, en nuestro rito romano, que se llama la manera de celebrar nuestra, rezamos la oración de los hijos. El Padre Nuestro es la oración de los hijos de Dios. es la oración de los bautizados, ¿no? De los hermanos de Jesús que estamos bautizados. O sea, no es que los demás no sean hermanos de Jesús, pero de una manera especial. Y rezamos la oración que Jesús nos enseñó, que es, como diríamos, el sitio... vamos a recibir a Jesús, el cuerpo y sangre del Señor, en nosotros. Y antes vamos a decir la oración que Jesús nos enseñó para decirle al Padre, ¿no? Y incluso nos dicen, como el Señor nos enseñó, citamos, aquí hay parte práctica, pues, la oración del Padre Nuestro son las alabanzas y las peticiones que le hacemos al Padre, ¿no? Pero aquí es una parte práctica, es la parte que tal vez necesitamos revisar un poquito más todos los que pertenecemos a la Iglesia, porque nuestras celebraciones tienen que dar siempre un mensaje de unidad. Y no damos mensaje de unidad cuando cada cual hace lo que le parece mejor. No hable nada de los gestos en la misa, pero están en los misalet y están en la comunión, la comunidad. Si nos paramos todos, yo me tengo que parar. Al menos que esté imposibilitado. La persona imposibilitada no podrá, pero yo me tengo que parar. Si ahora la Iglesia... porque nosotros seguimos lo que los obispos de Estados Unidos nos han dicho en todo eso. Porque a lo mejor en México han dicho otra cosa, pues en México tendré que hacerlo, ¿no? Cuando dicen sentados, yo me tendré que sentar. Y si me dicen de rodillas, me tendré que arrodillar. La única diferencia que habrá es si yo no puedo ni pararme ni arrodillarme. Entonces yo, pues estaré sentado. Pero no porque de rodillas es más religioso que parado. Y eso no es, lo más religioso que hay es obedecer. Según dice la Biblia, vale más la obediencia que los sacrificios. Entonces, yo tengo que seguir. Y nada de decir, pues que cuando yo era en el catecismo, dice, bueno, pero ¿cuántos años hace? Oh, 40. Oye, las cosas han cambiado. Yo tengo que seguir. Y eso no se hacía en mi pueblo, pues que decidí venir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, la Iglesia de Estados Unidos me dice así, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro... yo no tengo ninguna, dirán, qué poca esperanza tiene. No tengo ninguna esperanza de ver que haya cambio ninguno, pero sí quiero decirles la cómo es. Y también que el Padre últimamente estuvo explicando en la misa seca. Nosotros no somos un reflejo del sacerdote. Me refiero que cuando dice el sacerdote, el Señor esté con ustedes y hace una señal hacia nosotros. Y cada vez se ve más en la Iglesia la señal de nosotros al sacerdote. Esto no. El sacerdote es el que me dice, Señor, esté con ustedes, y yo le contesto y con tu espíritu y no muevo ni manos ni hago nada, porque eso es un signo del sacerdote, le corresponde a él. El Padre Nuestro, el sacerdote, pone las manos de determinada manera. Yo no soy su imagen, o sea, su espejo, que tengo que hacer lo mismo. Como decía el Padre, lo normal ha sido siempre, siempre, que en el Padre Nuestro pues tenemos las manos juntas y rezamos. Ahora, hemos sacado hace una temporada, unos cuantos años, la idea de que nos damos la mano para rezar al Padre Nuestro. O levantamos las manos. Pues como decía el Padre, pues no se va a acabar el mundo por eso. No decía así exactamente, porque me diciendo, yo no me voy a meter a decir nada a nadie de eso. Pero sí que sepan que esos no son los signos que tenemos en la Iglesia. Ahora, yo particularmente siempre creo que el de darnos las manos no lo vamos a poder cambiar, porque es algo que nos gusta. Entonces, no creemos que eso sea así. Cuando lo dices en una clase, todo el mundo te pide, pero no puedo seguir haciéndolo, no es pecado. Es que no se trata de pecado, en la Iglesia no se funciona por pecado. Eso no tiene que ver con pecado ni con nada, tiene que ver con habernos puesto de acuerdo en hacer las cosas. Y claro, me dirán, pues yo no me puse de acuerdo. Bueno, pues que en la Iglesia hay unos maestros que son los que estudian eso y me dicen y yo hago, ¿no? O sea, no es para que aquí nadie se sienta mal y diga, ay, que lo hago mal, no, es para que sepamos lo que se supone que sea. Pero yo estoy segura que ustedes y yo seguiremos viendo que nos damos la mano y rezamos al Padre Nuestro y levantamos las manos, o sea, vamos a hacer. La paz es otra historia. La paz en el rito de algunas iglesias orientales no se da allí, sino al principio de la misa. Y algunos al principio del ofertorio, de cuando llevamos. ¿Por qué? Porque la idea es, si tienes algo contra tu hermano, antes de presentar la ofrenda. Y para nosotros es, antes de recibir el cuerpo del Señor, me voy a poner en paz con los demás. O sea, este signo puede cambiar de lugar. Pero cuando la Iglesia, después del concilio y la reforma litúrgica, pues movió mucho a que nos demos la mano, un abrazo, es el que está delante, el que está detrás, el que está a la derecha y el que está a la izquierda. No todo el banco, no toda la Iglesia, no corro de la primera banca a la última porque ahí está mi amigo. No. Y menos lo que ahora hemos sacado de moda, que somos como los presidentes de las naciones. Vamos saludando con la mano. A lo mejor no damos la mano a nadie y nos saludamos así con la mano. O sea, ustedes no lo ven, pero si van a misa sí lo verán. Eso es un deterioro y eso sí que hay que quitarlo. La paz se da a una persona determinada. Y si tengo miedo de contaminarme, no doy la mano a nadie. Pero no voy como los artistas ni como los de las campañas electorales, porque eso es lo que hacen los presidentes, ¿no? En la campaña electoral yo los miraba y decía, igualístico que en la Iglesia a la hora de la paz. Eso sí que es una cosa que ha empezado hace muy poco y sería bueno que de entrada esa sí la cortaran. Porque la paz se da y no se da a todas las personas, es simbólico. Yo doy la paz a ti y en ti a todos los demás. O sea, a los de alrededor les doy la paz. Según las naciones, aquí en Estados Unidos es muy común dar la mano, ¿no? Bueno, si yo quiero dar un abrazo porque en mi tierra es así, los japoneses darán una inclinación, cada uno dará su. Pero no tengo que estar imitando ni ahora que se me ocurren hacer cosas que no corresponden, ¿no? Y que está muy, bueno, yo por lo menos lo veo y lo veo feísimo, ¿vale? Pero no son signos nuestros. Tú eres mi respirar. Continuamos la próxima semana con el final de este segmento sobre la Santa Misa con la hermana Regina. No te lo pierdas. Presencia vive en mí. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Levanten la mano quienes son discípulos de Jesús. Entonces, discípulo, en María tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la acogió. ¿Qué quiere decir acoger? Recibir, pero recibir con amor. Acoger. No es solo vaya, pues, paquete que me dejaron. No. Acogida. ¿Sabe lo que es acogida? Salir al encuentro con los brazos abiertos. Así es como se debe recibir a la madre. No se te tiene que imponer, no se te tiene que obligar, no se te tiene que estar convenciendo. Si es un enorme privilegio. Estar con la madre de Jesús es privilegio que tienen solo los discípulos de Jesús. Ni la familia de carne y sangre, ni la tía, ni los primos, ni todos los que la Biblia llama hermanos de Jesús, que era toda la familia, tuvo el privilegio. Si ahí estaba la hermana de la Virgen, ¿por qué no le dijo, tía, ay, me cuida mi mamá? Tía, se le encargo. Ese privilegio no lo tuvieron los familiares de carne y sangre. La madre se queda con los discípulos. Privilegio de discípulos. ¿Y por qué Jesús quiso que la madre se quedara con los discípulos? No por lo que algunos dicen, pobrecita la Virgen, no tenía quien la cuidara. Y no, pobrecitos ellos. Ellos necesitaban que la Virgen María les enseñara el camino. Porque los discípulos habían recibido de Jesús una orden. Que el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1 lo explica con estas palabras. Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 9. Y del 12 al 14, Hechos capítulo 1, versículo 4. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino que aguarden la promesa que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de ese modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Versículo 12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino que se puede caminar en sábado. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celota, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. No se vayan, les dijo Jesús. Aguarden. ¿Qué les dijo que esperaran? ¿Van a recibir el Espíritu? Ellos no sabían nada de lo que era el Espíritu Santo. Jesús les dijo: el poder del Altísimo vendrá, recibirán fuerza. ¿Quién había recibido esa promesa antes que ellos? ¿Se acuerdan que la Virgen María había recibido ya esa promesa? En San Lucas capítulo 1, versículo 35. San Lucas 1:35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra de Dios. Lo que los discípulos estaban oyendo: van a recibir el Espíritu Santo, recibirán poder. Ya la Virgen María lo había recibido, lo había vivido. Por eso es madre, porque ha vivido antes lo que le toca a los discípulos. Y si alguien sabía de que era real el poder del Espíritu Santo, por lo menos dijo ella: miren, la última vez que vino me dejó embarazada. A saber qué les va a pasar a usted, no se asusten. Ustedes no se asusten. Todos los demás dicen: ¿qué es eso de Espíritu Santo y cómo será? Entonces ellos se quedaron con María. Porque si de esperar la acción del Espíritu se trata, ya se lo dijo el ángel a San José: pégate a María. Lo que está en ella es de la obra del Espíritu Santo. Y ellos estuvieron al lado de la Virgen, sosteniendo su fe, esperando el cumplimiento de la promesa. Y la Virgen María compartiéndoles cómo el Espíritu Santo había dado vida en su vientre a la palabra de Dios que se hizo carne. La Virgen María sacó de lo que había en su corazón. Y los discípulos estaban ahí, encerrados, esperando, y la madre les ayudaba a esperar. De allí viene la costumbre que tenemos los católicos de rezar novenas. porque Jesús se apareció 40 días después de la resurrección y subió al cielo y les dijo: esperen. Y el día de Pentecostés, 50 días después, o sea que después de 40, el día 50, ¿cuántos días son en medio? 9 días, del 40 al 50, hay una espera de 9 días. Ellos estuvieron con la Virgen María esperando. Por eso los católicos, cuando esperamos algo, rezamos durante 9 días para recordar ese tiempo que ellos estuvieron esperando una promesa de Dios. Y allí estuvieron ellos con la Virgen María, unidos en oración. Porque si de esperar se trata, ponete a la par de la Virgen. Ella no esperó 9 días, esperó 9 meses. La novena de ella fue más larga. Darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Desde el primer instante dijo: hágase en mí. Las mujeres no saben que están embarazadas el primer día, ni la primera semana. Después del primer mes, tal vez. A los 2 meses, de plano, sí. Pero la Virgen María creyó desde el primer día. Hágase en mí. Y las madres no saben si va a ser un niño o una niña. Bueno, ahora sí, con eso de ultrasonidos y con eso de exámenes que hay tantos. Pero en ese tiempo, hermano, ¿cómo sabía? María ya sabía, este es un varón y se llama Jesús. Y todos los demás, hasta que lo vieron: ¡ay, es niño! Ah, ustedes no sabían, dice, yo ya sabía que era niño. Ya sabía que era niño. La Virgen María sabía antes. Había aprendido a esperar y a creer y a confiar. Es increíble lo que dice San Juan en el capítulo 2, versículo 11. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 11. Es el final del milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Cuando convirtió el agua en... Si usted no lo recuerda, lea todo del capítulo 2, versículos del 1 al 11, pero es que lo sabemos todos de memoria. Se acabó el vino, la madre se acerca: hijo, no tienen vino. Y él le dice: todavía no ha llegado mi hora. La Virgen María lo mira y le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Pero si le dijo que no, no, me dijo que sí. Todos los demás entienden que no y ella entiende que sí. Es que es lógico. Cuando alguien te dice, o tú le preguntas: ¿vas a comer? Y él te dice: todavía no. ¿Qué te dijo? ¿Que sí o que no? Te dijo que sí. ¿O no? Ah, pero y bien, no te vayas a comer todo. Si tú le preguntas a alguien: ¿vas a salir? Y te dice: todavía no. ¿Te dijo que no o que sí? Te dijo que sí, no le eché llave a la puerta. Dijo que sí va a salir. Y Jesús le dijo a la Virgen: todavía no. Entonces dijo: sí. Solo que hay que esperar. Si de esperar se trata, María es un maestro, hermano. Ella mira antes. Los demás necesitaron eso que dice el versículo 11. Oiga, qué cosa más linda. Tal fue el comienzo de los signos que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios. ¿Quiénes dice que creyeron en él? Me llama la atención que no diga y creyó en él su madre. ¿Por qué? Porque a ella ya le habían dicho, dichosa porque has creído. Los discípulos necesitaban ver. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Porque has visto, has creído, dichosos los que sin ver creen. Esa era la Virgen. Los demás necesitaron ver el milagro para creer. La Virgen María creyó antes de ver el milagro. Es algo maravilloso. A mí me toca muy de cerca, perdonen que lo distraiga. Pero yo fui un niño con muchos problemas de aprendizaje. Repetí 3 años el primer grado de primaria. Soy disléxico. Es una dificultad en el aprendizaje en que la mente va más rápido que los ojos. Yo me saltaba, todavía me salto los renglones. Por eso todo me lo aprendo de memoria. Nada me sirve estar leyendo. Yo no tengo papeles para predicar en la mano porque no puedo leer bien. Y todos los maestros, sobre todo la de tercer grado de primaria, no se me va a olvidar, esa señora me traumó. No le da vergüenza, niño. Lo voy a regresar a primero. Y ya llevaba yo 5 años de escuela para llegar a tercero y me iban a regresar a primero. Es que este niño es distraído, este niño no sabe, este niño es haragán, este niño. Y mi mamá, madre al fin, ¿saben qué hacía? Cuando yo llegaba a la casa, me enseñaba poemas. Me enseñaba poemas. Y ella hablaba siempre con los maestros de ceremonia de las fiestas de la escuela, el día de la madre, el día del padre, el día de la independencia, el día del borrador, el día que fuera. Cuando había fiesta en la escuela, siempre me tocaba a mí declamar un poema. Y ella decía, anótele a Salvita, él va a declamar un poema a la madre. Y me decía, ya estás anotado, hijo. Mirá, me decía, vos te parás así, mira, mirás primero a los de atrás, caminás un pie adelante, el otro adelante, te fijás, hablas fuerte y despacio. Hoy quiero cantarte, oh madre, con esa dulce armonía con que allá el Eterno Padre pronuncia el nombre María. De ese nombre son reflejos todas las madres terrenas, que aunque con ciertos complejos, también ellas son muy buenas. A ellas pues hoy envío estos versos con amor, y que caigan cual rocío en su corazón en flor. He dicho. Oye, mis maestras decían que yo no podía aprender y mi madre decía, él sabe, de memoria. Y eso me lo aprendí cuando yo tenía 7 años, 8 años. Y no se me olvida. Y la hizo ella. Ella me hacía los poemas. No, no. Si yo estoy parado aquí, porque una madre creyó en mí antes de ver milagros. Antes de ver milagros. Solo las madres pueden creer. Los demás necesitan ver para creer. Y cuando no veas lo que esperas ver, pégatele a la madre. Porque si de mantener la fe se trata, la Virgen María es maestro. Creyó contra toda esperanza. ¿Cómo va a ser eso? Yo no conozco, varón. Para Dios no hay nada imposible. Entonces que se haga en mí según tu palabra. No me expliques más. Hoy más que nunca es necesaria esa fe. Es necesario creer, aunque todavía no veamos lo que se nos ha prometido. Porque a veces lo que estamos viendo es contrario a lo que nos han dicho. A veces nosotros quisiéramos ver los milagros más rápido. Y decir, si Dios es bueno, ¿por qué no arregla el mundo? Y si Dios es poderoso, ¿por qué permite? La Virgen María está al pie de la cruz, recordando las palabras del ángel. Su reino no tendrá fin. Está muriendo, no tendrá fin. Reinará. Crucifica. Reinará. Estás oyendo que gritan, crucifícalo, pero en tu mente reinará. Oye, solo en el corazón de la Virgen resonaban las palabras que la hacían avanzar en momentos que cualquier otro se hubiera derrumbado. El Papa Benedicto XVI, sabiendo que estamos pasando momentos duros, en la carta Dios es amor, dice que los cristianos deben seguir creyendo, aun cuando las cosas que están ocurriendo en el mundo, en su vida y en la iglesia, acabarían con la fe de todo mundo. Le voy a pedir que se pongan de pie, porque estas palabras que voy a leer no se pueden escuchar sentados. La Virgen María estaba de pie junto a la cruz, de pie. Porque la fe es la que nos hace mantenernos en pie. Aún en momentos en que se te mueve todo abajo, hermano. Cuando te toque esperar, cuando no sientas que Dios te contesta. Ya me imagino a la Virgen María huyendo a Egipto con el niño porque Herodes lo quiere matar. Ella va en el desierto, desierto, desierto, desierto. Y va con el niño diciendo, reinará sobre la casa de Jacob. Su reino no tendrá fin. Mientras tanto, huyamos. Mientras llega el reino, huyamos. Huyendo, pero confiando. Sufriendo, pero de pie, con dignidad. El Papa Benedicto XVI ha escrito algo genial. Vale la pena tener una carta, Dios es amor, Deus Caritas Est. Para leer el número 38 y 39. Después de leer esto, su vida no va a ser igual. Dios es amor, número 38. A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deberíamos permanecer con esa pregunta ante su rostro en diálogo orante. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar sin hacer justicia? Tú que eres santo y veraz. Nuestra protesta no quiere desafiar a Dios. ni insinuar en él algún error, debilidad o indiferencia. Para el creyente no es posible pensar que Dios sea impotente o tal vez que esté dormido. Es cierto, más bien, que incluso nuestro grito es como en la boca de Jesús en la cruz, el modo más extremo y más profundo de afirmar nuestra fe en su poder soberano. En efecto, los cristianos siguen creyendo a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y en su amor al hombre, aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. Número 39. Fe, esperanza y caridad están unidas. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía en él, incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad de que Dios es amor. De este modo, transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas. Tú eres mi respirar. Salvador Gómez nos visita de nuevo en la misión anual de enero, a partir del día 21 al 25 de enero del 2013. Celebrando el Año de la Fe y nuestros 20 años de programación de El Mensaje. Salvador Gómez estará el lunes 21 de enero en la Iglesia San Lucas, martes 22 en Santa Ana, miércoles 23 en San Philip Benizi en Berkeley, el 24 en Holy Name y el 25, cerrando la misión, estará en Santa Juliana. Para más información, llamar al teléfono 561-371-0496, 561-371-0496. Si desean adquirir los CDs de Salvador Gómez, los pueden encontrar en nuestra tienda de artículos religiosos, situada en la Casa San José de Santa Juliana, abierta de lunes a domingo desde las 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación.